Van a escuchar Kakú capítulo 58, el sentido de la restitución, predicado el domingo 6 de noviembre de 2005 por la mañana en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 58, le sens de la restitución. Kakú, capítulo 58, el sentido de la restitución. Bien, invito a la iglesia a mucha más sabiduría. Y en este sentido, quisiera decir que un fiel puede parecer bueno y, sin embargo, es un agente de Satanás entre ustedes. Incluso una congregación puede ser una sinagoga de Satanás. Por ejemplo, un hermano quien es severo durante las confesiones públicas o una congregación quien no dice nada cuando el pastor se confiesa, es el diablo. La congregación dice, amén. Cualquiera que sea el pecado, en cuanto un hermano o una hermana ha tenido el ánimo para venir a confesarse, su misión no será de escandalizarlo, sino deben instarlo de forma suave para que no vuelva a cometer este pecado. También acuérdense de Salomón delante de Abiatar, en Primera de Reyes 2, versículo 26. Cuando un hermano o una hermana fue un modelo, hizo conversiones, sostuvo la obra con toda su fuerza, cae y que confiesa enseguida, sean juiciosos. Ven, asimismo, tengan cuidado para echar fuera a un débil o a alguien de raza mixta, sino a los enemigos de dentro y los sacan. La congregación dice, amén. También estamos muy orgullosos de los hermanos Moise, Benié y Koulibaly. Mostraron también que un pastor y su congregación pueden conformarse con el clamor de medianoche. Y lo digo con todo mi corazón. Ellos tenían un mejor templo, un mejor púlpito con moquetas y demás, pero la humildad prevaleció. Ven, además, Dios bendiga a la hermana Rachel, quien dio el dinero para toda la edición de este libro. Que Dios bendiga a todas las hermanas que dan testimonio por todas partes, distribuyendo los panfletos. La congregación dice, amén. También el hermano Fofana me informa que según la ciencia, los espermatozoides en dirección al óvulo combaten entre ellos y hasta se matan unos a otros. Fue una cadena de televisión llamada Planeta la que mostró eso. Lo enseñé sin saberlo. ¿Ven? Está en la predicación. El paso de los hijos del diablo a través del diluvio, según Génesis 7, Kakú 27. Bien. Antes de comenzar, me gustaría responder a una pregunta. Hermano Philip, la versión Darby es la que nos recomendó Dios. Pero, ¿se puede hallar errores en ella? Yo mismo no he encontrado todavía error en la versión Darby. Pero acuérdense de la predicación El rastro del hombre en el plan infalible de Dios, hablando de Segunda de Samuel 10, versículo 18, y Primera de Crónicas 19, versículo 18, donde mostré que eso no afectaba la infalibilidad de Dios. Tomen la Biblia y vean que por una parte está dicho: y los sirios huyeron delante de Israel, y mató David de los sirios 700 carros y 40,000 jinetes, e hirió a Sobac, comandante de su ejército. Y por otra parte, en Primera de Crónicas 19, versículo 18, está dicho: y los sirios huyeron delante de Israel, y mató David de los sirios 7,000 carros y 40,000 hombres de a pie, y dio muerte a Sofac, comandante del ejército. ¿Ven? Dios sabe que el hombre es falible, pero Él deja a los ángeles para utilizar al hombre sabiendo que éste dejará su rastro allí. Pero Dios lo hace porque el rastro del hombre a quien Él escogió y envió no afecta su infalibilidad. Digo bien el rastro del hombre a quien Él escogió y envió. La congregación dice, amén. Prediqué también un mensaje. La historia confirma la revelación. Pero cuando yo decía que la versión Olivetán era la mejor versión, no era que esta versión era perfecta e infalible por los siglos y de los siglos, pero en ese tiempo, esa era la versión que correspondía al mensaje de Dios. Y bien, han notado que fue Calvino quien escribió el prefacio. Y en este siglo XXI, es la versión Darby la que ha correspondido al clamor de medianoche, punto por punto y palabra por palabra, aún antes de que sepamos que ella podía corresponder a eso. ¿Ven? Era en 2002 cuando la revelación indicaba la versión Darby, pero de la primera predicación a la epístola a la Sulamita, Darby nunca falló. ¿Ven? La congregación dice, amén. Es verdad que a menudo se hablan de diferencias de palabras, pero lo más importante es el espíritu del mensaje de la hora y el espíritu de la versión de cabo a rabo, que deben ser uno. Por ejemplo, el clamor de medianoche dice que 5 de las 10 vírgenes de Mateo 25 no se durmieron. Y Mateo 25:7 del Nuevo Testamento y Cantar de Cantares 2, versículo 7 del Antiguo Testamento lo muestran. Encontré a un pastor bautista. Él dijo, «Lo que dices es verdadero, pero ¿qué puedo hacer ante un sistema que he encontrado? Y si quiero irme, tengo una gran familia que alimentar». Las realidades son innegables, pero estamos obligados a presentar a la gente otra imagen de la realidad. Él dijo, «Estamos bajo tutela del Estado, convirtiéndonos así en iglesias-Estado, como el catolicismo, por pequeñas subvenciones». Y para consolarse, terminó diciendo, «Sabes, Dios puede pasar por César para bendecirte. Los cuervos alimentaron a Elías, pero sentía la incertidumbre en él. A ratos estaba pensativo. Ven, él sabe que algo anda mal, pero prefiere ir al infierno en vez de tomar el camino estrecho. Así son los hijos del diablo, y antes de dejarle, él me dio todos sus números de teléfono y me dijo que yo le visitara en cualquier momento. ¿Ven? Bien, yo quisiera hablar esta mañana del tema, el sentido de la restitución. Tomemos pues nuestras Biblias en el libro de los justos, el libro de Job 42, versículo 10 al 12. Anoté un pasaje en el libro de Job y otro en el libro de Daniel. Leamos esto. Y Jehová restableció el antiguo estado de Job cuando oró por sus amigos. Y Jehová aumentó al doble todo lo que había sido de Job. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio. Primero, a causa del pecado de Adán y Eva, todo lo que creó Dios espera una restitución. El hombre espera una restitución. Los animales esperan una restitución. Los árboles esperan una restitución. Adán era Dios al principio. Es Él quien nombró a todo ser viviente según Génesis 2, versículo 19, y seremos dioses en el milenio. Y nuestra esperanza recibió varios sellos en el transcurso de los tiempos. Cuando hablaba Moisés y las cosas venían a la existencia, cuando las aguas y las cosas invisibles obedecían a Moisés, cuando Adán vio que Josué hablaba y el sol obedecía. ¿Ven? Eso iba más allá de la posición que él tenía. ¿Ven? Cuando Adán vio el maná bajar del cielo, el alimento de los ángeles concedido a los humanos, eso era más allá de la restitución que él esperaba. ¿Ven? La congregación dice, amén. Según el diccionario, la restitución es una vuelta al primer estado. Restituir significa devolver, restablecer, volver a poner en su primer estado. Pero espiritualmente, es más que esto. Sin embargo, si Dios permitió la caída, era para mostrar que es el Dios de la restitución. Si Dios permitió la enfermedad, la lisiadura, la esterilidad, es para mostrar que es el Dios de la restitución. Ven. No solo él dio un hijo a Sara, sino que también la rejuveneció de forma que el rey Abimelec codició a esa anciana de más de 90 años, porque Jehová que la rejuveneció es el Dios de la restitución. Cuando él envió a Sansón, este libertador a Israel, después de la caída, Dios le restituyó la fuerza de forma que la Biblia dice que Sansón, en su muerte, mató a mucho más filisteos de lo que había matado antes. Pero retengan que la restitución solo puede tener su sentido cuando nuestra fe vuelva a la de los apóstoles, es decir, a la fe que tuvieron en Juan 6. No una fe apostólica, sino profética. Los judíos tienen al profeta vivo por absoluto. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, hermano Philip, por la gracia de Dios, entiendo todo lo que predicaste. Entonces, lo creo. si tras razonar y examinar, su inteligencia pudo captar y comprenderlo y que creyeron, eso ya no es la fe. Y no esperen bendiciones que ordena la restitución. No, no creyeron por medio de la fe, sino por medio de la inteligencia y de su grado de comprensión. Esta es una fe intelectual. Si dicen, oh, bendito sea Dios, yo tenía preguntas, no creía, pero como me lo explicaron todo, creo ahora. Si creen porque el mensaje les ha vencido y creen por falta de argumento, no es la fe profética, sino una fe apostólica. Ahora bien, la fe perfecta es la fe profética. La congregación dice, amén. Un hijo de Dios dice, hermano Felipe, no lo entiendo todo, pero creo. ¿Qué debo hacer? El hijo del diablo dice, hay muchas verdades dentro, pero hace falta que hablemos de algunos puntos. Este es un hijo del diablo y si está vencido, él va a creer. Uno cree porque está convencido, otro cree porque está vencido. ¿Ven? La fe viene del fondo del corazón y no de la cabeza. Por eso los testigos de Jehová, que son estudiantes de la Biblia, hacen bien en no esperar milagros. Dios no obra con la cabeza, sino con el corazón. Dios no obra con la inteligencia, sino con la fe. La revelación no se acepta por medio de la inteligencia, sino por la fe. Dios no utiliza y no obra con nuestra inteligencia, sino con nuestra fe. ¿Ven? Está bien cantar. Cuando no pude oírte, aceptar sin comprender, quiero amarte bastante, con el tono de mi Dios más cerca de ti. Pero es la aplicación lo que Dios mira. No hay que cantar eso mientras que no sigues el profeta vivo de tu tiempo. La congregación dice, amén. Las promesas de la restitución son únicamente para los que siguen por la fe. Y en ojos de Dios, los que creen este mensaje son los que lo creen, no por medio de la inteligencia, sino por la fe. Ellos dijeron en la visión, no vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y sobre la base de esta fe, en el seno de esta confusión física y espiritual, la restitución tendrá un sentido para ustedes en este siglo y en el siglo venidero. Y el que tiene oídos para oír, oiga. La congregación dice, amén. A principios de la Iglesia, el Señor Jesucristo le concedió una palabra pura, un espíritu verdadero y un gran poder que el diablo reemplazó por la teología, los espíritus de adivinación y un gran poder de extravío. Es Dios mismo quien permitió eso para mostrar que Él es el Dios de la restitución. La congregación dice, amén. Ahora yo quisiera llegar a la visión del 24 de abril de 1993. Después de este bautismo de restitución, Naamán dijo que no iría a ninguna iglesia, y aun si su maestro, el rey de Siria, se apoyara en su mano para entrar en la casa del dios Rimón, que Jehová se lo perdone. Ven. Al tiempo de la restauración, veíamos a los hombres como árboles. No veíamos claramente. Veíamos un diccionario como una Biblia. Veíamos una enciclopedia como una Biblia. Veíamos Louis Segond como una Biblia. Veíamos King James como una Biblia. Veíamos Tobb, Scofield, Thompson, Colomb como Biblias, pero después de la restitución, vemos claramente. ¿Ven? Al tiempo de la restauración, veíamos todo espíritu que hablaba en lenguas y obraba en una iglesia como el Espíritu Santo, pero después de la restitución, vemos claramente. Antes de la restitución, veíamos fetichistas en chaqueta y les llamábamos profetas, pastores, hombres de Dios, pero después de la restitución, vemos claramente. Ven. La congregación dice, amén. La Biblia había prometido un colirio en la edad de la Odisea para que viéramos distintamente, y es esto lo que estamos experimentando. Naamán no comprendía el clamor de medianoche, pero cuando recibió el bautismo de la restitución, su espíritu se abrió y comprendió la profundidad de este mensaje. La restitución solo puede tener sentido cuando nuestra fe sola encuentre y acepte lo que Dios está haciendo, lejos de la sabiduría humana. no nuestra inteligencia o nuestro raciocinio o nuestra comprensión, sino nuestra fe. Dios nos dio esta inteligencia y sabiduría que tenemos, solo para las cosas terrestres. Y no debemos mezclarlo con el plan de la salvación. La palabra viene por la revelación de Dios a un profeta y es aceptada por la fe, no sobre la base de nuestros numerosos conocimientos branamistas, según Daniel 12, versículo 4, sino sobre la base de la fe. La congregación dice, amén. Los razonamientos, la sabiduría y la inteligencia en la marcha son una abominación. Dios puede tolerarlo por un pequeño tiempo, pero si toda nuestra marcha está sobre la base de nuestros numerosos conocimientos egipcios, entonces eso es falso. Cualquiera que ande por la inteligencia y la comprensión no conoció la noción de profeta. Sin embargo, es sobre la base del llamamiento y la comisión sobre lo que nuestra fe debe ser activada. Ven, y lo que debe producir esta fe una vez por todas. Dios debe haberlo concedido desde el principio. ¿Qué les recuerdan los nombres como Jeremías, Isaías, Amós, Abdías, Ageo, Sofonías, Oseas, Joel y otros? ¿Milagros? No. Ellos lo hicieron tal vez, pero en el informe del ejercicio de su ministerio. Eso ni siquiera fue relatado. ¿Ven? Cuando Pablo se presentó ante las naciones en Hechos 26, ante Festo y el rey Agripa, ¿de qué habló? ¿Había tratado de mostrar cuán glorioso era el ministerio de Jesús? No. ¿Había tratado de mostrar cuán gloriosa era la salida de los judíos de Egipto? No. ¿Había tratado de mostrar cuán glorioso era su milagro en Listra, en Hechos 14, versículo 8, cuando aquel paralítico de nacimiento anduvo y querían sacrificarle toros? No, hermanos. Pero habló de una cosa. Pablo habla de una sola cosa. Ven, una sola cosa. Su experiencia sobre el camino de Damasco. La congregación dice, amén. Él mostró cómo en pleno mediodía brilló una luz alrededor de él y cayó y una voz le habló del cielo en lengua hebraica, comisionándole, para concluir en el versículo 19 diciendo, «Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial». ¿Ven? Pero eso les daba igual a los que le estaban escuchando, porque no tienen la noción de profeta. En el versículo 24, Festo dijo, leamos esto. Mientras él decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, «Estás loco, Pablo». «Ven», ellos se dijeron, «¿Pero de qué está hablando?». En vez de decir cosas interesantes, él nos está hablando de la luz que brilló alrededor de él. Pero, hermanos, miren bien. Fíjense, ¿cuál es la pregunta que plantea Pablo al rey Agripa en el versículo 27? Pablo dice, «Oh, rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees». Pablo quiere decir que tiene el llamamiento de un profeta y sobre la base de este llamamiento, como Moisés delante de la zarza ardiente, ellos deberían creerle. Pablo quiere decir que si el rey Agripa cree en los profetas, debe saber que este llamamiento es el llamamiento de un profeta de Dios. Ven. La congregación dice, amén. Cuando Dios decía a Moisés, ve. Moisés no estaba con sus hermanos en Egipto. Luego se fue a Egipto para hacerlos salir. Era un profeta. Cuando Dios decía a William Branham, no bebas, no fumes y no te acuestes con las mujeres. No era cristiano, pero se fue a Egipto para hacerlos salir. Cuando Dios me decía, ve, yo no era cristiano. Luego me fui a Egipto para hacerlos salir. La congregación dice, amén. ¿Ven? Cuando Dios decía a Pablo, ve, él no era cristiano. Luego se fue a Egipto para hacerlos salir. Así es como Dios levanta a sus grandes profetas. No es en las sinagogas a donde fue el Señor Jesucristo a buscar sus apóstoles. Malaquías 4 dice que nuestra fe debe volver a la de los judíos, que no descansa en la sabiduría de un faraón, sino del profeta vivo. Es esto lo que no han comprendido los branamistas. Apenas un profeta los hizo salir del régimen pastoral y faraónico de los babilonios cuando volvieron allí, restableciendo a pastores más ricos. más juiciosos y más inteligentes sobre ellos. ¿Ven? Pero la razón por la cual las naciones aman a los pastores, los cuales les dirigen con la inteligencia humana y la fuerza en vez de un profeta, es que siempre tuvieron emperadores, faraones, reyes, presidentes y jefes de pueblo por encima de ellos, gente juiciosa e inteligente, el tipo del pastor. Ellos no tienen la noción de profeta. No obstante, esto no los disculpará delante de Dios. Y esto fue llevado a las iglesias. Sin embargo, el sacerdote más grande a quien Dios envió a la tierra es a Aarón. Y Aarón es el tipo de los cuatro ministerios de Efesios 4:11, o sea, apóstol, profeta de iglesia, evangelista y maestro. Pero apenas el profeta mensajero Moisés se alejó, Aarón levantó un becerro de oro, y este pueblo judío más espiritual que ustedes se postró delante de esto. Ven, aparte del profeta mensajero, solo hay becerros de oro. La congregación dice, amén. Y en lugar del profeta Samuel, hasta los judíos querían un rey olvidando Oseas 12:14, que dice, y por un profeta hizo Jehová subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Ven? No habían comprendido nada. Y por eso Dios destruyó a estos miles de judíos salidos de Egipto y en su sitio levantó a sus propios hijos que nacieron y crecieron en el desierto bajo tutela de un profeta vivo. La congregación dice, amén. A principios de la redención de Israel, el ángel apareció a Moisés. En medio de la Biblia, a principios de la redención de las naciones, el ángel apareció a Pablo y al fin de la Biblia, el ángel aparece de nuevo aquí. ¿Ven? La congregación dice, amén. Eso es exacto. Al principio, Dios llamó a Moisés de Madián, el cual no estaba en medio de los judíos, para tomar el centro de la escena. En medio de la Biblia, Dios llamó de entre los fariseos a Pablo, que no era cristiano. Y al fin, él lo hace otra vez. ¿Ven? Él llamó a Eliseo, que estaba arando su campo, llamó a Amós, que estaba apacentando su ganado, y hay que aceptarlo y creerlo. Y como Josué y Caleb, creímos sin haber visto ni oído. ¿Y no recompensará Dios tal fe? Sí, porque esta es la fe de los escogidos, esta es la fe de los vencedores de la edad. Somos la posteridad espiritual del profeta, concebidos bajo el reinado de Dios por un profeta vivo. Y creyendo en el profeta, Dios nos envió un profeta para cruzar las aguas del Jordán para la restitución del Canaán celestial. Nuestros padres se quedaron al otro lado. Egipto y sus faraones los alcanzaron. Pero vencimos porque tenemos la fe profética. La congregación dice, amén. Hermanos, hay una fe por encima de la fe apostólica, y esta es la fe profética. Primera de Juan 1, versículo 1 al 3, habla de la fe apostólica. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y uno de los apóstoles se llama Tomás, como los de Berea. Tomás era el apóstol más espiritual. La congregación dice, amén. Ahora bien, la fe profética dice, no vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. Ven, la fe apostólica dice, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. La fe profética dice, lo que no hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. La congregación dice, amén. Bien, ahora yo quisiera decir que poco importa la bendición que tuvo José en Egipto cuando estaba en la iglesia católica o evangélica. La tierra de la restitución para él era Canaán. ¿Ven? Hermanos, recuerden que Canaán era la tierra de los judíos y Dios la restituyó simplemente a los judíos. Amén. En Génesis 17, versículo 8, Dios había dicho a Abraham, «Y te doy a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios». ¿Ven? Y en Génesis 35, versículo 12, Dios le dice a Jacob, Pero ahora, yo quisiera decir esto. Hermanos, entre Egipto y la restitución de Canaán había un desierto, y entre Mateo 25, 6 y la restitución que esperamos hay el desierto de Apocalipsis 12, 14. Ven, pueden recibir todas las bendiciones de la tierra en Egipto, pero cuando resuena el llamamiento, hay que salir. Es por la revelación. La congregación dice, amén. Y para acabar, yo quisiera decir que en esta visión de 1993, la multitud dijo, no vimos al ángel y al cordero, y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente, porque lo que dio Dios y tomó el diablo, te ha sido restituido ahora. ¿Qué es? Primero es la restitución de la verdadera fe que trae la bendición a justicia como un derecho para el que cree y da el sitio de Dios a Dios y el sitio del hombre al hombre, con el fin de que lo que dio Dios a la tierra y al hombre y que les hizo perder el diablo, les sea restituido ahora. Ven, eso volvió a Dios, su propietario original, pero ahora eso debía ser restituido a la tierra. ¿Ven? La congregación dice, amén. Lo que Dios dio a la iglesia y que le hizo perder el diablo, le ha sido restituido ahora. Pero ella debe encontrar de nuevo esta verdadera fe. Lo que Dios nos dio como bendiciones y nos tomó el diablo, nos ha sido restituido ahora. Tú, iglesia viva, porque creíste sin haber visto ni oído. Todo lo que te dio Dios y te tomó el diablo, te ha sido restituido ahora. La congregación dice, amén. Oremos ahora. Oh Dios de Moisés, de Elías, de William Marion Branham y de Cacu Philip. Llevo 3 veces predicando sobre la restitución y tengo la impresión de que ahora es cuando hablo de ella. Este es un tema capital para nosotros porque toda la atmósfera tan natural como espiritual espera la restitución. No hay una sola creación que no la espere. Y tú viniste para morir en la cruz a causa de la restitución, porque la restitución es la divinidad y la eternidad del hombre. Señor, pueda esta restitución comenzar esta mañana con todos los que creen este mensaje aquí y en otra parte a través del mundo. Ellos son dignos de tu gracia porque creyeron sin haber visto ni oído. Pueda esta restitución quebrar los muros de la esterilidad, el fracaso, las enfermedades y la pobreza. Pueda esta restitución quebrar los muros de la imposibilidad que Satanás levantó en nuestras vidas. Todos los que creen este mensaje puedan experimentar el sentido de la restitución. Nuestras vidas carnales, físicas, sociales y espirituales puedan florecer de nuevo porque eres el Dios de la restitución. A través de nuestras vidas y nuestras condiciones, tienes el poder de dar sentido a la restitución. Concédenos eso, y que el honor y la gloria y la magnificencia te vuelvan por los siglos de los siglos. Amén. Acaban de escuchar Cacú capítulo 58, El sentido de la restitución. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.